Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista para Música Híbrida y en otra sesión que en esta noche pues está un poco fría, pero nos da mucha alegría encontrarnos a un compañero que pues lo conocimos hace bastante tiempo, pero que sigue haciendo producción, que sigue haciendo música, que sigue escribiendo, es profesor de hecho, pero ya nos platicará de qué trata esto. Y pues para que la gente sepa de quién estamos hablando hoy, pues me gustaría que de viva voz me digas cómo te llamas y cómo se llama el proyecto que estás impulsando ahora musicalmente. Bueno, yo soy Gerardo Meneses Díaz, aunque artísticamente uso el nombre de Jerry Meneses. He tocado con varias bandas, primero con El Boleto del Metro, después con La Lámpara de Diógenes. Después hice unas presentaciones con algo que se llamaba Jerry Meneses y su banda Express, porque había sido armada al vapor. Y finalmente con la Stupid Band, que son unos amigos que vienen tocando con diferentes músicos. Y ahora que tengo mi propio proyecto, que es El Experimento, que son amigos que ya están de alguna manera haciendo toda una propuesta progresiva, experimental y con blues, que es lo que venimos haciendo de 4 o 5 años a la fecha. Y justamente, a ver, platícame, ¿cómo es que empieza a surgir este proyecto, este nuevo proyecto que traen y que justamente apenas hace unos meses sacaste este disco que se llama Jerry Meneses y El Experimento, Caminando sobre Estrellas? A ver, platícame, ¿cómo se empieza a germinar justamente este proyecto? Bueno, la historia más vieja es que se disuelve La Lámpara de Diógenes o Lucerna Diógenes, porque mi hermano se va a vivir a Chile y nosotros éramos como los que llevábamos el soporte más fuerte, él el director musical, el compositor, el cantante, yo también componía y cantaba, pero los arreglos todos casi los hacía en su totalidad él. Se va a vivir a Chile con su pareja y yo me quedo con muchas inquietudes de algunas canciones que estaban pendientes. Durante aproximadamente 6 años no hago más que estar buscando con quién podría armar una propuesta. Finalmente, gracias a algunos amigos, Nono Tarado, Israel Miranda, César Munguía, logramos acercarnos a unos músicos, a un estudio de grabación, y grabamos un disco que es por el primero de Jerry Meneses con la Stupid Band, que se llama Gramática y Geografía. Teníamos ese proyecto de tocar con ellos, pero los integrantes no siempre contaban con tiempo para reunirse, especialmente nuestro baterista, y a partir de allí nuestro ingeniero me sugirió que tratara de buscar otro formato. Fue así que formé un trío con Rocco Arroyo y Ernesto Vázquez y lanzamos el que sería el primer disco de experimento, que se llamó Un Mal Vino, y es una propuesta un tanto acústica, con los alcances que puede tener solamente un trío, un excelente guitarrista, un multiinstrumentista que toca flauta transversa, guitarra, algo de percusiones. Grabamos algunos temas, no quedaron de 10, pero curiosamente conforme iba avanzando la posibilidad de presentarnos y de armar este material, se nos fueron incluyendo 2 integrantes, el viejo Roberto Pantoja de Lucerna Diógenes y un baterista que es Mixteco Leiva, y a partir de allí yo siempre tenía la firme convicción de regresar a la música experimental progresiva en la que me había formado, primero urbana, no, nadie va a negar eso, y pues a partir de allí empezamos a transitar a lo que sería grabar este material de la banda ya con 5 integrantes, bien cimentada, con esta propuesta que es muy experimental y que, bueno, finalmente acaba de ver la luz hace muy poco. Oye, ¿y por qué cambiar de lo urbano, digamos, a este género de rock urbano, a algo que sería, digamos, un poquito más complejo, por decirlo así, al rock progresivo? ¿Qué es lo que te da en ese momento para cambiar este género de música que venías haciendo mucho antes que todas estas bandas? Bueno, yo creo que el trabajo urbano tiene que ver con la juventud de mi hermano, con mi inexperiencia musical y con lo que se podía hacer en ese momento. Ahí hicimos unas giras por reclusorios, andábamos en colonias populares. No nos iba mal, pero curiosamente mi hermano cada vez iba siendo más orientado hacia el progresivo y yo cada vez más inclinado por el blues, y sentíamos que ya no estábamos muy a gusto con esta situación de lo urbano. Además, que pensábamos que hay ciertos temas ya trillados, ¿no? Y también que en varias propuestas subyace como una suerte de moralización, ¿no? Debes portarte bien para que te vaya bien, o de lo contrario lo lamentarás, y sentíamos que eso no era nuestro rollo. Entonces, a partir de que se desintegra el boleto del metro, pues empezamos a darnos la pauta para hacer un trabajo en estudio, y a partir de allí sentimos que estamos plenamente identificados con este asunto de lo progresivo, que nos permite siempre experimentar mucho, y pues así surge el grupo de La Lámpara de Diógenes. Oye, pues ¿qué te parece entonces si para empezar a escuchar justamente parte de este nuevo disco que estás trayendo en manos, junto con todo el grupo, ¿qué rola te gustaría pasar, Gerardo? Me gustaría mucho pasar una rola que se llama En las Ruinas. Está basado en un poema personal, de un poemario que se llama La Aborrecida Escuela. Aquí se combina mucho lo que es el talento de Rocco Arroyo con pues algunas imágenes de ese texto, y tiene ciertas reminiscencias de lo que era La Lámpara de Diógenes. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Jerry Meneses y Experimento, y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Jerry Meneses y Experimento. Y ahora platícame justamente, pues estos primeros inicios, ¿cómo es que te empiezas a inquietar, a tratar de acercarte a la música? ¿En qué momento dijiste quiero ser músico y no otra cosa? ¿En qué momento te empiezas a acercar a esta disciplina artística, Gerardo? Bueno, yo desde los 10 años sentía una pasión por la música de los Beatles, por el rock. Tenía unos vecinos que eran bastante contraculturales, eran muy estrafalarios, parecían punks o Sex Pistols de aquellos tiempos. Yo era muy chamaco, todo el mundo los veía mal y a mí me ejercían una atracción muy poderosa, su colorido, etcétera, y lo que escuchaban. Entonces empecé a tomar la convicción de querer ser músico. Siempre fui desafinado, nunca fui hábil con los instrumentos. Sin embargo, me venían muchas imágenes y muchas melodías a la cabeza que eran más fuertes que yo. Cuando yo veía, estaba inventando canciones que se fueron, ¿no?, en el viento. Y entonces siempre me nació la convicción de querer componer alguna canción. Curiosamente me propuse ser músico, lo planteé en mi casa, me dijeron que eso era una locura. Me salí de mi casa, pero no aguanté, regresé a casa. Y pues con toda esa influencia, yo creo que mi hermano el menor fue creciendo viendo todo eso. Y paradójicamente él es muy hábil con la guitarra, es muy hábil en la composición. Pero era tremendamente penoso y no quería tocar en público, entonces yo le propuse que formáramos una banda y él me dijo que si yo cantaba lo hacía y que si no, no. Y fue así como me lancé, ¿no? A sabiendas que yo tenía muchas limitaciones, bajo la idea de que él tenía mucho talento y que tenía que exhibirlo, según yo. Sin lugar a dudas, con la ingenuidad de creer que puedes escalar un lugar en un mercado que está tremendamente complicado, amafiado, con enormes dificultades. Pero pues fuimos de menos a más y cada día fuimos como situándonos más en la convicción de que es una forma de vida, es una manera también de leer las cosas, es tu posibilidad creativa, estética, de entrar en contacto con otros, de mostrar sin señalar, y nos gustó. Y bueno, yo que fui creciendo y coincidía con mi época de universitario, ya después como profesor universitario, pues veía allí como una situación muy promisoria para encontrar puentes de comunicación con la gente. Oye, uno de los grupos que yo recuerdo, porque justamente ahí fue donde coincidimos y donde nos conocimos, fue Goleto del Metro, que de alguna forma, pues dentro de los que han estado buscando grupos, había gente que le agradaba mucho por el tipo de letras. No eran letras demasiado urbanas, si lo decimos en el sentido textual, que parece ser que la canción urbana es muy directa y muy de un bagaje verbal cotidiano. Y lo que veía de ustedes era que las letras eran otra cosa. Ya empezaban a tener otra idea de lo que era hacer canciones, otro tipo de metáforas. ¿Qué pasaba con Boleto del Metro en ese momento? Porque sí me gustaría que se hablara un poquito y documentara un poquito de lo que hizo este grupo, ¿no? Sí, bueno, tienes razón. Era una banda urbana, pero ya tenía una cierta convicción poética, ¿no? Yo siento muy espontánea, sin dejar de reconocer pues la gente que te influye, ¿no? En aquellos tiempos empezaba el Real de 14, conocíamos algunas cosas de los rupestres, a Rodrigo, sin lugar a dudas todo eso nos nutrió. Jaime Moreno Villarreal, que no es tan difundido, pero que él es un poeta en toda la extensión de la palabra. Más nuestras raíces, bitlemaníacas, algo de la trova cubana que también nos influyó, ciertos cantantes de allí. Y la realidad despiadada que se vive en una ciudad que ha sido colapsada por un sismo y que entonces hace que lo urbano de repente se vuelva tremendamente protagónico, ¿no? Yo recuerdo en aquel tiempo había un programa que empezaba a dar a conocer a algunos grupos. Ahí, por ejemplo, recuerdo haber visto cuando empieza este asunto de los Caifanes. Y se llamaba justamente El Espectáculo de la Ciudad. O sea, había una claridad de que la ciudad mandaba como una suerte de radiografía de lo que ocurría en el país, ¿no? Y cuando a Jorge se le ocurre el nombre de Boleto del Metro, pues fue un, yo siento que fue acertado. Todavía hay gente que recuerda el grupo, algunos que dicen que es legendaria banda, no creo que sea para tanto. Pero él decía, es que el boleto del metro es el acceso a la ciudad en sus intrincados laberintos, ¿no? Y me gustaba mucho esta situación. También recuerdo que uno de los primeros trabajos que hicimos consistía en leer poemas y tocar canciones. Entonces, desde ahí ya teníamos este sentido, y después cuando pasamos a lo progresivo, eso fue lo que más se intentó conservar, la calidad letrística, claro, por supuesto, con la exploración musical. Pero el boleto del metro fue de mucho aprendizaje. Hicimos una gira por los reclusorios, andábamos en las colonias populares, pasaron varios integrantes, tú anduviste también por allí, convivimos con varias bandas, veíamos como los matices que tiene lo urbano, unas cosas de mucha calidad y otras cosas verdaderamente precarias, pero eso te foguea muchísimo, ¿no? Y ahí, felizmente, pues hicimos la primera grabación, que fue el cassette La Última Lágrima. Todas esas rolas se han vuelto a editar ahora en algunos discos de atrás para adelante, evidentemente ya con otro nivel de grabación. Todavía no existía lo digital en aquel tiempo. Y bueno, a mí me sirve como un muy valioso testimonio de cómo fueron los 80s, o cómo fue después del temblor, la música que más se difundía para los jóvenes. ¿Fue el único disco que sacaron como Boleto del Metro? ¿Cuántos sacaron? Como Boleto del Metro solamente salió ese cassette, La Última Lágrima, y después ya no sé exactamente cuántos años, pero me parece que deben haber sido fácilmente 5 años, en que apareció Nube, que fue el primer disco de La Lámpara de Diógenes. 92, me parece. 92, ¿verdad? Creo que sí. Y fue interesante porque en ese momento yo solamente conocía como CD la Suite Coradí de Arturo Mesa, y el número de CDs era muy limitado y teníamos que decidir qué hacer, si grabarlo en LP, grabarlo en cassette o grabarlo en CD. Había quien decía, es caro y no tenemos ninguna garantía y nos arriesgamos, y bueno, sí triunfó el CD sobre el LP, desgraciadamente, para bien o para mal, pero así fue, ¿no? Entonces, sí, como Boleto del Metro fue lo único que se grabó. Se grabó por ahí algunos programas, algunas entrevistas en lo que era Estéreo Joven. Se programaron algunas canciones sueltas en el rol de todos los días de Radio Educación. Aquel video que también se grabó para la FES Acatlán, que tú nos llevaste, ¿no? Y son las poquitas cosas que hay como testimonio. Bueno, pues, ¿qué te parece, Gerardo, si vamos con otro track de este disco? A ver, ¿cuál sería? ¿Qué te gustaría pasar en este momento? Me gustaría pasar el último blues, que siento es como un homenaje a esta fusión de lo urbano, lo progresivo y lo que estamos haciendo ahora. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Jerry Meneses y Experimiento, y regresamos en un momento. We'll be right back. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Jerry Meneses y Experimiento. Oye, ¿por qué Experimiento? Explícame un poquito, de repente siento que o es una broma o qué rollo, a ver, platícame. Sí, es una broma. Mira, digamos que en la visión predominante de la realidad que está dentro de las escuelas, lo que se hace es considerar que lo experimental, en términos de que pueda comprobarse, es lo verdadero. Entonces, a mí me gustó juntar la palabra experimento con la mentira, porque hay varios autores que dicen que el arte es una manera de mentir, ¿no? O de engañar a los sentidos. Entonces, esa es como la parte juguetona frente al concepto rígido experimental de la ciencia, hablar de una mentira que también da sensaciones, que no tiene que demostrar nada, sino que todo el tiempo estar como desafiando aquello que pueda ser cuadrado, cerrado, acartonado, y es un poco la intención del concepto, ¿no? Es decir, las mentiras juguetonas de la ciencia en el lado de la música. Oye, hilando esa definición que me estás dando, ¿el rock no se ha llegado a encajonar, Gerardo? Sí. ¿Cómo sería? Oh, sí, ahí hay una gran cantidad de cosas, ¿no? Yo siempre comento cómo en la película Pink Floyd Wall, lo que hace Pink Floyd es denunciar qué pasa cuando el rock se convierte en mercancía y cómo pues el hilito entre lo que sería contestatario y mercadotecnia es muy delgado, ¿no? Entonces, en cierto sentido, yo creo que el arte avanza así, desacralizando para que puedan surgir cosas que realmente tengan sustancia y que realmente transformen las situaciones, porque vivimos una época donde basta una pose para pensar que ya se es transgresor y se es creativo. Y eso también forma parte de la misma parafernalia del espectáculo, ¿no? Lamentablemente, sin espectáculo pareciera que no habría público, y yo creo que sí, que a veces no se necesita ser tan faramayoso para poder transmitir un trabajo de calidad. Pero ahí hay muchos esfuerzos, tensiones, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, a veces el rock constituye una suerte también de manipulación, una suerte de engaño, un mercado muy descarado donde lo paupérrimo puede tornarse celebratorio o lo insustancial es capaz incluso de ocultar lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Entonces ahí a mí me ha llamado mucho la atención fenómenos de músicos que tienen muchísimos seguidores, pero que de repente tú los escuchas defendiendo posicionamientos verdaderamente, digamos, anquilosados, o no encuentro la palabra correcta, pero así casi fascistas, de violencia contra las mujeres o de conservadurismo atroz, porque ahora se puede tener habilidad técnica para el instrumento, pero no necesariamente una lectura de lo que nos viene ocurriendo, ¿no? Y vivimos un momento de egos tan inflados que se ha perdido un poco el sentido de lo que implica crear, lo que implica transgredir, lo que implica inventar, frente a algo que necesito conocer, porque si no, de la nada no surge más, ¿no? No coincido con eso que se decía de que el rock ha perdido filo, sino que ese es un escaparate, que un rock acaramelado se vuelve inofensivo y casi como un narcótico, versus lo que se puede encontrar todavía en muchos lugares, tanto en lo que sería la lírica como en lo que sería la rítmica o la transgresión, que sigue habiendo una gran resistencia. Yo empleo la palabra contracultura en términos de desafío a la cultura dominante, ¿no? Pero sí se sabe que en realidad son otras formas de cultura, ni siquiera subculturas, son otras formas de cultura, pero que sí toman una posición estético-política, que a mí me parece importante, tratando de evitar siempre el panfleto. Aunque es muy fácil, el panfleto vende. Oye, y eso, digamos, ¿tú cómo lo manejas? ¿Tú también podrías tener una vena política dentro de tus letras, Gerardo? Sí, sin duda. Yo creo que en lo personal he pasado de una más directa crítica social, que fácilmente te puede llevar incluso al dogmatismo, al simplismo y a la ingenuidad, a considerar cómo el sentido de composición puede en las letras ser toda una transgresión política, ¿no? Y ahora es por donde yo me inclino. Siempre hay como un posicionamiento ético-político, sin asumirnos como redentores ni como seres perfectos, pero sí como gente que puede decir, sabe que Señor poderoso, usted me jode, o sabes que te han jodido, o estamos jodidos todos, o tenemos que hacer algo respecto a esto que nos aplasta, o tenemos que alivianarnos frente a la indiferencia y no mostrarnos indiferentes frente a lo que ocurre. Oye, pues ¿qué te parece entonces si vamos con otro track de este disco que estamos escuchando? Sí, cómo no, vamos a escuchar El Corcel. No es una canción mía, sino que es una canción que habla de cuando las chicas de los años 60, 70 se iban de casa porque se enamoraban y dejaban a la familia totalmente triste. Este es un tema que a mí me gusta mucho porque tiene unas figuras medievales combinadas con una inspiración en Pink Floyd. A ver si le gusta a la gente, esperemos que sí. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Jerry Meneses y Experimiento y regresamos en un momento. Más el bufón real. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Jerry Meneses y Experimiento. Y pues ahora me gustaría hablar acerca de otro rubro que tienes. En primer lugar, también eres profesor, ya nos los comentaste. ¿Qué tal? ¿Qué tan difícil es ser profesor en estos tiempos en que de repente nos da la sensación de que la juventud está descarriada, entre comillas? ¿Qué pasa con ese profesor de Gerardo? Fíjate que sí, cada vez es más difícil, porque las distancias con las generaciones se van tornando más grandes. En esos momentos la escuela no es algo que la gente mire por su preparación personal, sino casi como una bolsa de trabajo, y eso le va vaciando sentido a la escuela. Si lo vinculas con procesos que han denigrado lo escolar, la imagen del profesor o el sentido de lo educativo, el asunto se torna mucho, muy, muy, muy complicado, ¿no? A mí me ha costado trabajo en lo personal desarrollarme como un pedagogo que toma distancia frente a la inercia de los jóvenes. Los pocos que hay creativos los ubico bien, pero sí hay mucha inercia. Y lo que serían los poderes fácticos que están intentando que la gente no se eduque, ¿no? De hecho, siempre que me preguntan por qué estudié pedagogía, recuerdo mucho la anécdota de cuando a Lennon lo expulsan de la escuela y dice: ustedes se quedaron allí y yo soy un Beatle, ¿no? Entonces pienso que se pueden hacer las cosas de otra manera. Cuando estudiaba sentía que la escuela podía ser más divertida, más alivianada, más horizontal, más de aprendizajes emotivos, por ejemplo, y menos restrictiva, menos excluyente, menos regañona, menos aburrida, menos acartonada. Y desde que me he situado en el trabajo de la pedagogía he intentado hacerlo. Es un síntoma personal porque yo siempre he sido solemne, tímido, etcétera, pero ha sido el gran reto y he tenido muchas satisfacciones, ¿no? Entonces, pues he intentado combinar la pedagogía con el rock. Hace poco David Cortés hizo un texto que me gustó mucho cómo lo nombró, La pedagogía hecha canción, y sí me identifico plenamente con ese apelativo que él me da, ¿no? Porque de hecho yo incluso decidí continuar trabajando para poder tener los ingresos para dedicárselo a mantener el grupo de rock, y por ahí he encontrado una cierta vía, ¿no? Siento que los jóvenes son efectos de la época y que hace falta interlocución con ellos. No te puedo decir que siempre te va bien, porque en la pedagogía hay muchos fracasos, pero también hay chispazos de buena realización. Y una de las cosas que más me parece importante es que por la vía de la educación la gente se acerque a los temas del arte, ¿no? Lo puedes mirar como en esa visión snob de ay, el arte qué extraordinario es, o lo puedes mirar como algo que verdaderamente desencadene la sensibilidad. Aquí me acuerdo mucho de la película y la novela del cartero de Neruda, ¿no? Como de alguna manera puedes tener todos los títulos y no tener sensibilidad, y cómo no necesariamente son los títulos los que te permiten tener esa sensibilidad, la historia del sujeto y muchas cosas que se entremezclan. Pero lo que yo he intentado hacer, sin que se plantee como una maquiavélica decisión, es espontáneamente acercarlo a las poquitas cosas que yo conozco de literatura, de cine, de pintura, fuera de esa situación, digamos, esnobista o del kitsch, y mirar que allí ellos encuentran, digamos, caminos que algunos ya han sido explorados por ellos mismos, no por todos, por la mayoría no, y que siempre resulta fascinante para ellos, ¿no? Pues para mí ese es el punto clave. Y justo también hablando de esta sensibilidad que mencionas, pues eso también te lleva a la literatura. ¿Cómo empezaste a caer en la literatura? Y justo tenemos aquí, por ejemplo, este libro que se llama Columpios, tuyo, de Jerry Meneses, que tiene una portada extremadamente bella y fuerte, por decirlo de alguna manera. Y también este de metapedagogía, la pedagogía entre laberintos y columpios. ¿Qué es lo que se está dando? ¿En qué momento también empiezas a tomarte el papel de escribir como también un ejercicio serio, Gerardo? Bueno, escribo desde niño y la primera vez que me invitan a la presentación del libro de poemas de un amigo, me nombran poeta, ¿no? Y a partir de ese momento yo me la creo y empiezo a escribir especialmente para mí y empiezo a dar a conocer algunos de mis textos a algunas cuantas personas. Me doy cuenta que les gustan a varios, me doy cuenta que también en este mundo de repente alguien escribe y todo el mundo lo alaba, todo el mundo le dice que está bien. Y cuenta mucho que mi hermano finalmente estudia letras y tiene como los cánones que dicen esto es basura, esto académicamente está bien, esto es aventado, esto es atrevido. Y voy aprendiendo cosas junto con él, hay que leer mucho. Y bueno, hay una serie de autores que yo recuerdo que me influyeron mucho, Efraín Huerta, José Emilio Pacheco, Ramón López Velarde, son como de mis autores favoritos. Los poetas malditos, indudablemente, descubrir que la poesía de Holden y la poesía de Bataille, que es bastante, digamos, transgresora, que el mismo Nietzsche hace poesía. Todo eso lo voy encontrando y siento que me va inspirando. No sé si mi poesía es de calidad o no lo es, pero creo que si es honesta, intenta ser honesta. Y ese texto lo dices bien porque habla de un conjunto de situaciones que se concatenaron, el de columpios, y la portada, como tú la comentas, es una imagen que tiene a una niña columpiándose, pero también a un suicida. Coincide lamentablemente con el suicidio de Marco Fons, que fue un amigo también, y digamos con la muerte de José Emilio Pacheco, que son más o menos cercanas, y eso da mucha vena para escribir, porque hay cosas que si no exorcizas te van haciendo más daño, ¿no? Y entonces cuando presentamos ese libro de columpios, Rocco Arroyo, que es el guitarrista con el que he venido trabajando en los últimos años, hizo algunas atmósferas que nos gustaron tanto que se grabaron en un disco. Entonces el libro de metapedagogía incluye un CD que trae varios poemas del libro de columpios y que están musicalizados por Rocco Arroyo, declamados por un servidor. Ese libro de columpios tiene tres partes, una parte de mucho optimismo, un intermedio que hace un homenaje al aullido de, ¿cómo se llama este? Ginsberg. Ginsberg, y cierra con una parte que se llama Infierno, y en el intermedio también participa en el disco un chavo locochón que es bastante buen declamador, que es el Gran Dao, y queda una cosa muy interesante. Espero que por ahí puedas poner un track. Pues sí, pues ¿qué te parece si aprovechamos justo este intermedio y pues metemos algo de ahí? ¿Cuál sería, Gerardo? Déjame acordarme, porque hay una que especialmente me gusta mucho. Y de hecho, creo que son pocos los momentos en donde se conjuga la literatura con la poesía y la música, ¿no? O sea, yo por lo menos no recuerdo muchos, pero creo que de lo que se está haciendo aquí, como que está retomando ese trabajo, ¿no? Sí, mira, es el texto, se llama Pendiente, a ver si lo programas. Y alguna vez aquí en la FES Aragón me tocó ver espectáculos de poesía con rock. Eran muy buenos, creo que en ese momento eran como muy socorridos, muy sorprendentes. No recuerdo exactamente quién es el que estuvo aquí leyendo y quién tocando, pero fue muy impactante y yo encontré que esa musicalidad de los poemas a veces tiene mucho que apoyarse en el rock y viceversa, ¿no? Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Gerry Meneses y Experimiento, y regresamos en un momento, aunque esto no pertenece a este proyecto, más bien pertenece al libro de Metapedagogía, la pedagogía entre laberintos y columpios del propio Gerardo Meneses. Thank you. llovizna de mujer enamorada. Hippie libertario de corazón artesanal. Amo su textura de árbol de deseos. Tiene mucho de ambos. Nuestra historia. En Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Jerry Meneses y Experimiento. Y pues lamentablemente ya es el último bloque, pero muy contentos de tenerte aquí en el programa, de documentarte un poco, de platicar. Y pues ya veo que a mí lo que me parece interesante es cómo a través de la música empiezan a girar muchos otros temas tan interesantes, ¿no? Sí. ¿La música se da por sí sola nada más, Gerardo? ¿Qué onda? No, fíjate que no. En nuestro caso incluso llegamos a percibir o proyectar una idea cultural más vasta. Hicimos obras de teatro, lanzamos una colección de 30 libros de pedagogía y yo también por la vía de la internet, en el Facebook hice algo que se llamaba Radio Jerry, en donde daba a conocer canciones que normalmente son marginales, más o menos tuvo cierto éxito. Era una cosa totalmente simple, pero que a mí me llamó mucho la atención porque la gente me pedía inbox una canción y yo se la ponía en su muro. Entonces, no era una radio propiamente dicha, ¿no? Pero después me llegaban así como muchos mensajes, ¿en qué frecuencia los encuentro? En que siempre ya dije, lo que sigue es hacer una radio en internet, no he tenido la posibilidad. Pero sí, la idea como de un proyecto cultural, ¿no? Hay una página por ahí en la red donde pueden encontrar los libros que se editaron, algunos de ellos ya están agotados. Y la idea es entrarle por distintos frentes a esto que progresivamente y rockeramente llamamos la lámpara de Diógenes, ¿no? Sí, esa es la idea. Oye, y pues nos toca hablar de este disco que justamente el diseño es una preciosidad y ya nos hablarás. A ver, cuéntanos, en primer lugar, cuánto tiempo duró la grabación, la realización para hacer este disco que se llama Caminando sobre Estrellas? Mira, nosotros somos una banda que está integrada por dos poblanos y tres chilangos, ¿no? El problema era poder traer a los poblanos, entonces eso hizo que, como plantea por ahí, lo quería leer, pero mejor te dejo que te lo abras, pasaron más de 1,000 días, ¿no? Muchos brebajes, 1,000 cosas, para que pudiera emerger este proyecto. Cuidamos al máximo, lo más que se pudiera, interpretaciones, detalles, mezclas, efectos, etcétera, y quedamos muy satisfechos. Creemos que sí es lo que de alguna manera teníamos previsto. Se quedaron 3 o 4 canciones en el tintero, algunas ya mezcladas incluso, que vienen para una muy próxima edición de un material que se va a llamar Tercer Piso, que va a incluir rolas de un servidor, interpretadas por algunos amigos pues que tienen una gran trayectoria, y también algunas de esos materiales que quedaron, que no vieron la luz, otras cositas que están como en versión demo, pero que para mí son una celebración de 3 décadas ya de estar haciendo este tipo de cosas. No sé si con éxito, no sé si con verdadero impacto, pero sí con la experiencia de no quedarse con las ganas, de atreverse y de alguna manera sentirse pues que tú, lo que tú imaginas puede objetivarse, ¿no? Entonces nos tardamos 3 años, en pocas palabras, incluye que me parece que son 11 tracks, ¿no? Algunas que ya se fueron haciendo conocidas por las presentaciones, no son tantas, pero hay varias presentaciones. El tema del Pozo Negro de alias El Hax, y pues ahí cada canción tendría su comentario específico, una suerte de chacota sobre el bullying, ¿no? Que se pone de moda para criminalizar a la juventud, cuando nosotros lo que proponemos es un bullying erótico, ¿no? Así que me bulleen todo lo que quieran. Caminando sobre estrellas, que es como una suerte de viaje etílico, ¿no? Entre dos aves nocturnas o gatos nocturnos. Y sí, en efecto, la ingeniería corresponde a Víctor Hurtado y el diseño pues lo concreta Israel Miranda, y en diálogo con él finalmente llegamos al acuerdo de que sea este material. En esta idea de Caminando sobre Estrellas, el concepto es muy astronáutico, intergaláctico, estelar, ¿no? ¿Quiénes participan como músicos en este disco, Gerardo? Sí, en la dirección musical está Rocco Arroyo, que también él ha estado en otros proyectos, como es el Circo Majareto de Puebla, que es una banda experimental muy interesante. Ernesto Vázquez es el director de escena, toca él la flauta transversa, algo de percusiones, guitarra, bajo. Él ha participado con Manuel García, tocando básicamente la flauta transversa. Mixteco Leiva en las percusiones, que también pertenece al Circo Majareto. Y Roberto Pantoja, que estuvo en La Lengua Muerta, te acordarás de eso, ¿no? Estuvo en el final del Vuelto del Metro, en el inicio de La Lámpara de Diógenes, y ahora está fuertemente con esta idea de el experimento. Y un servidor, Jerry Meneses. ¿Dónde se puede conseguir este material, Gerardo? Bueno, ahora por el Facebook lo pueden conseguir directamente con un servidor. A veces lo he dejado en el Tianguis del Chopo, en los puestos de rock nacional. No es complicado, solamente pónganse en contacto. Yo estoy en el Facebook como Jerry Meneses Su Experimento, o como Meneses Díaz Jerry. Con mucha facilidad lo pueden encontrar también en la FES Aragón, localizándome. Y lanzamos una promoción que es, si compran alguno de los libros, que es el de Metapedagogía o el de Amor Pedagógico, que incluye el primer disco de Experimento, les estamos regalando el disco, o si compran el disco les estamos regalando poemarios. El chiste es que no se vayan con la idea de que se está lucrando, sino más bien son los menos costos de recuperación. ¿Sigue existiendo la editorial que tenías también? Porque eso creo que habías hecho como una especie de editorial. ¿Qué pasa con ello? ¿Sigue funcionando o ya no, Gerardo? Bueno, han venido saliendo menos libros cada vez, pero cada vez que publicamos un texto aparece con este sello. Lo que ocurre es que ahora la internet es una competencia muy desleal y que ha desplomado la venta de libros. Entonces ahora ya como que nos alejamos un poquito del proyecto original, que era con una mínima inversión, sacamos un libro, si hay ganancia que venga otro libro, y así logramos 30, primero unas revistas, 8 revistas, 30 libros, y cuando viene el desplome ya entonces nos abocamos a hacer libros que pensamos que pueden tener una garantía de venta. En ese sentido nada más han salido El Amor Pedagógico, Columpios, Metapedagogía, El Nuevo Amor Pedagógico, y pues muy probablemente la próxima edición, que sea la del Tercer Piso, venga también acompañada de un libro. Les llamamos libro discos o disco libro según el comprador o el interesado. Oye, Gerardo, pues no me queda más que agradecerte para esta entrevista, ya con tu proyecto de Jerry Meneses y Experimiento, que también les deseamos mucha suerte con esta nueva producción. Y pues bueno, para despedirnos, ¿con qué rola te gustaría hacerlo? Esta es la rola que le da nombre al disco, se llama Caminando sobre Estrellas, pero a mí me gustaría, si puedes, que la combines la 1 con la 11, porque la 1 es la visión un poco de rock pop y la 11 es una visión quizás ranchera con unas trompetitas nostálgicas. Si las logras mezclar y presentarlas al público, seguramente les va a quedar muy claro el espíritu que buscamos en este material. Y te agradezco infinitamente, es una alegría muy grande volvernos a encontrar, también mucho éxito de Música Híbrida, lo que se ofrezca, ahí estamos, y pues saludos a todos, nos encontramos en el camino. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. Penas en alcohol.